Intendente, bienvenido a Visio Radio. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Buen día, gracias por invitarme, con mucho gusto. No sabía si tenía que venir a las 8:30. No, está. Opté por las 8. A las 8, perfecto. Le agradecemos a José Romero. José Romero está, Mauricio está. Está de vacaciones, está de Mauricio. No digamos merecida, porque uno nunca sabe si es merecida o no, pero bueno, está descansando el hombre. Le corresponde. Bueno, intendente, viene de viaje. Ayer, anduvo por Buenos Aires firmando el contrato para el llamado a licitación para la obra de la terminal de ómnibus. Sí, la remodelación de la terminal de ómnibus es un proyecto que nosotros comenzamos, te diría, en el 2020 con el ex ministro que falleció, que es Meoni. Sí, que teníamos, habíamos hablado con él, teníamos el aval, presentamos el proyecto, lo hizo el proyecto totalmente la Secretaría de Obras Públicas. Después tuvimos el inconveniente grave, por supuesto, que falleció Meoni. Hubo un cambio de ministro, otro cambio de ministro. Bueno, todo eso identificó el proyecto. Yo después tuve la oportunidad de hablar con Sergio Massa. Pedirle, explicarle el proyecto, me dijo que me iba a ayudar y que por supuesto iba a tratar de que saliera. Y ciertamente, bueno, después de un tiempo, ayer salió, firmamos por 119 millones de pesos, el estudio nuestro es totalmente por 177 millones, pero te diría que estos millones que te estoy contando es de cuando se presentó el proyecto. Claro. Así que otra ahora Argentina. Es otra Argentina. Se habló bien, correctamente, con el ministro actual, que podía haber una redeterminación. No, le toca Porque el ministro de Transporte, no es obra pública. Ferrera. Sí, Ferrera. Eso depende a Transporte, así que bueno, viste, el tema es que cuando vos empezás una redeterminación, otra vez toda la vuelta de papeles, ¿no? Pero bueno, se firmó, así que bueno, esperemos a reacomodar un poco el proyecto por el hecho de la plata que tenemos. Que tenemos, no ha llegado un peso, tenemos el contrato. Y licitarlo lo antes posible. Eso es con fondos. Eso es un subsidio no reembolsable. No reembolsable, Nación, el subsidio viene del gobierno nacional y el proyecto es el del municipio, digamos. El proyecto el se estudio, respeta. El estudio, el pedido, si todo se. Bueno, fue analizado por ellos, viste, todo lo analizan, aceptaron las modificaciones, es bastante las modificaciones, todo el cerramiento de la terminal, toda la parte nueva de lo que es vidriado y todo lo que es la parte de aluminio, modificación de los baños, modificación de todo lo que es la parte comercial, del bar, también arreglo un poco de la losa de arriba que se filtra agua. O sea, un lindo proyecto modernizando totalmente una de las entradas de Tandil. Sí, ahora, yendo a eso, una de las entradas de Tandil que ha quedado en el centro de la ciudad. Digamos, no se analizó, no se puso sobre la mesa la alternativa de mudarla, de buscar otro lugar. No, porque te diría que en muchos lugares del mundo y capitales importantes entran hasta cerca del centro de las ciudades para tratar de que de ahí la gente se mueva en colectivo, ¿no es cierto? No tan lejos. Esto es lo que he leído y he estudiado, así que estamos en concordancia con eso. Lo que sí te comento, que cuando se empezó la terminal mucha gente estuvo en desacuerdo porque Buzón era de tierra, ¿no es cierto? Y es tanto el pero crecimiento, se va lejos, podrías llevarlo si querés a Villa Aguirre, ¿no es cierto? Bueno, hay que hacer todo nuevo, hay que conseguir el terreno, bueno, el terreno acá está. Y también existe la posibilidad de ampliarse hacia la plaza, porque también fue esto una donación de Suárez Bullo a la familia, que ciertamente... Cuando dice la plaza, la que está atrás. Exacto, mi padre era intendente, yo lo acompañé, yo le manejaba el auto a Buenos Aires, porque la familia vivía en Buenos Aires, y fue donado esas dos manzanas para la terminal de ómnibus. ¿Cuáles son los plazos, intendente? ¿En cuánto Nación empezaría a bajar los fondos para empezar con la obra? No, no te puedo decir, esperemos que sea lo antes posible. Es mucho lo que la gente no sabe y es mucho la cantidad de papeleríos que hay que hacer y mandar, y te contestan y volvés a mandarlo. Yo debo haber firmado, no sé, 90 hojas el otro día. Para el contrato. Esperemos que sea cuanto antes, ¿no? Porque de esta manera podemos licitar y sabes, y todos nos damos cuenta que la inflación, Dios, nos gustaría que terminara en el mes de agosto, pero no va a terminar, así que va a seguir y esperemos que decaiga, ¿no es cierto? ¿No? Yo interpreto que por ahora no va a disminuir, ¿no? En la foto se lo veía con dos tandilenses, ¿no? Con el diputado Iparraguirre y con Martín Yáñez, alguien que está empezando a levantar el perfil, trabaja en la jefatura de gabinete de Mansur. De Mansur, ¿eh? Sí. ¿Qué rol cumplen en este y en otros proyectos que están dando vueltas para la ciudad ambos? Mira, de acompañamiento, ¿no es cierto? Yo te diría que, bueno, te comenté que hablé con Sergio Massa, que es diputado, es presidente de la Cámara de Diputados. Después Yáñez de Tandil se ofreció a hacer algún movimiento, algún llamado telefónico, ¿viste? Siempre tenés que empujar el carro, y lo mismo Rogelio, después se sumaron. Y me parece bien, no tengo ningún problema, estamos en democracia y todo lo que sea para Tandil yo lo aplaudo en forma correcta. Nos acompañaron porque habían hablado por teléfono, habían hablado con el ministro, ¿viste? A ver, porque vos tenés, han hecho todos los proyectos ahora, entran en cinco fases, todo por internet, ¿no? Vos pasás la primera fase, te mandan que la prueba, pasás la segunda, te mandan que la prueba, pasás la tercera, te mandan que la prueba, pasás la cuarta, no te la prueban, tenés que hacer todo de vuelta al papelerío, pasás la quinta, ahí te la prueban y después te llaman para hacer el contrato. Bueno, a veces ese pasaje, como vos te imaginás, de un número a otro número, queda 15 días, o te queda 20 días, o te queda más días en un cajón, porque también no reciben solamente pedidos de Tandil, ¿no es cierto? Porque esto es un programa de transporte para el país. Bien, bien. Y decía, bueno, O sea, el día que tengamos autonomía, el país va a andar mucho mejor. Intendente, ¿aprovechó el viaje a Buenos Aires para tener alguna otra reunión, algún otro proyecto? No, fuimos. Ellos venían la semana anterior, sí, acá, claro. Y con un problema de que no pudieron bajar en el avión, y aparte la pista de la base aérea tenía algún problema, había saltado, eso puede pasar, una losa que se hace por losa, y bueno, ya por suerte la repararon y bueno, no pudieron viajar. Uh-huh. Decía, hay que empujar el carro, ¿no? En los proyectos que se gestionan en Nación y en provincia. ¿Cómo es la relación con esos despachos donde se toma la decisión y donde está la plata, ¿no? Que son para obras. No, la relación es buena. Te diría que no en ningún momento me han atendido mal, pero hay mucha lentitud, esta es la verdad. Corrigen mucho. Tenés mucho papelerío y es un cambio de forma de gobierno que hay que tenerlo, ¿viste? Que es la autonomía municipal, que vos te quedes con parte de tu dinero, que Tandil produce mucho y envíes lo que corresponde, pero que vos lo tengas de entrada y que por supuesto tengas control y tengas auditoría y tribunal de cuentas para ver cómo se gasta, pero es mucho el tiempo que vos viajás, que vos vas, que vos venís, ¿viste? Por ejemplo, en los consultorios que tengo todo aprobado, esta semana los consultorios externos hay que redeterminar porque me iban a dar 133 millones y ya con eso no alcanza, entonces te mandan por internet una nota diciéndote que quién hace la modificación de la actualización del dinero, si lo hace el municipio o lo hace la nación, y vos le decís, bueno, mire, lo hacemos con el municipio y le mandamos los nuevos valores. Bueno, lo hicimos ayer, llevamos meses trabajando. Ahí me está ayudando mucho de Chico Martín Yáñez. Este, bueno, ahora estamos esperando la contestación, ¿viste? Y bueno, y si no viene en pocos días, vamos a tener que... Tenés que redeterminar otra vez, ¿viste? No saben, como decía Alfonsín en su última frase, de buscar una autonomía municipal. Es fundamental. Vos no sabés la cantidad de vueltas que dan los papeles y los meses que se atrasan, y por supuesto en un país inflacionario eso te hace mucho daño. Políticamente, ¿cómo analiza el rol de la oposición? Porque por un lado, empujando el carro con proyectos, digamos, que se han cristalizado, algunos de ellos en la ciudad. Bueno, se me ocurre se me viene la memoria, y ayúdame, Charro, la iluminación de la rotonda de la 30 y la 226. Sí. Bueno, hay algunos otros que están en marcha. Y por otro lado, bueno, algunas las críticas que han sido bastante fuertes en los últimos tiempos, ¿no? Contra su gestión. Mira, ¿no? yo soy positivo y soy muy demócrata. Yo viajé 8 veces por la rotonda 226 y la 30. Ustedes saben que existe una, no te diría una super amistad, pero una muy buena relación. Fuimos al secundario juntos y al primario junto con Oroquieta. Me consta que él también viajó, ¿viste? Porque era una boca de lobo. Y bueno, vas, venís. Y bueno, y por supuesto, Rogelio tiene mayor entrada, es oficialista a nivel nacional, conoce a la persona que era intendente de Cañuelas y que ahora es presidente de Vialidad Nacional, y la pudo sacar. Yo aplaudo, felicito, estuve en el acto, agradezco. Creo que no debe ser así la democracia tiene que salir por sus carriles y no por bueno, me abrió la boya y entramos, listo, basta, y aplaudo. Y lo otro te diría que pasa lo mismo. Nosotros podemos tener algún detalle de semana, pero yo te cuento a vos que, por ejemplo, no se preocupan por Tandil, te preocupan por siempre por la negativa. Viene una persona acá, se te sienta al lado tuyo y te dice, se atrasaron en presentar los planos del PIT. Y yo te digo a vos, me deben 82 millones de los empleados de la cantera. Hace 2 años y medio. He viajado, he hablado a sola y con Rogelio adelante, con el gobernador. Y vamos y venimos. 82 millones para nosotros es mucha plata. De eso no dicen nada. Siempre buscan la parte mala, ¿viste? El Fondo de Infraestructura Municipal me deben certificado del 2020, que son los centros de salud. Me deben certificado del 2021, que es asfalto. Y el 2022, Tandil tiene otorgado 182 millones por presupuesto provincial. En diciembre, no te puedo decir la fecha, pero el 28 o el 29 o el 27, al día de hoy nosotros hemos presentado todo, no hay nada aprobado. Cuando me entre a llegar los 182, que no me van a llegar, porque yo tengo que licitar, empezar a construir y mandar el certificado. Cuando yo entre a cobrar los certificados, ¿cuánto tiempo pasa? Y de eso no te dicen nada. Hay que terminarla con la política negativa. Hacen política negativa buscando votos. Igual lo corté, no quita lo valiente. Digo, si en el año pasado, como dijo Fabiano Ayardí, el titular del consorcio del parque, alguien se durmió, digamos, al presentar. Mira, hubo dificultad, porque aparte también la pelota viene en el aire, viste, y te entra. Vos no lo tenías calculado, no lo tenías pensado. Aparece una mujer correcta, que era la directora de Parques Nacionales, aparece con Rogelio, que hay 60 millones de pesos. Que hay que hacer la nivelación, que hay que hacer los desagües, que hay que hacer las cloacas que faltan, que hay que hacer el asfalto, que hay que darle parte de género al parque industrial, que hay que hacer un lactancio, que hay que hacer un Zoom. Y se empezó a trabajar. Y mandás el nivel 1, y por ahí el nivel 1 no te lo acepta. Entonces lo volvés a hacer y pasás el volver 2. En ningún momento se dejó de mandar ningún nivel, pero a vos no te dan el número de registro y el número de entrada hasta que no mandás los 5 expedientes que yo tenía que mandar. Los 5 expedientes se mandaron la semana pasada y todavía no tengo el número de registro. porque ahora están analizando los 5 expedientes, que podemos haber tenido alguna semana, pero es infernal las cosas que te piden, hasta la cantidad de palas que vos tenés que usar para hacer los desagües, ¿viste? Y esto es trabajar en negativo, te das cuenta, en ningún momento nosotros vamos a perder absolutamente nada. Es fácil venir a hablar acá y decirte las cosas en negativo. En positivo empezamos a trabajar. O sea, Roberto Guadaña trabajó como asesor totalmente ad honorem, sin cobrar un solo peso, ¿viste? Hubo que buscar la parte de género, a ver qué se hacía en un parque industrial, ¿viste? Llegamos a un acuerdo después de semana que iba a ser un lactario y que se iba a hacer un Zoom, ¿viste? Bueno, y todo eso lo fuiste agregando y fuiste mandando. Y nos atendieron muy bien. Todos los que mandamos los devolvieron con las correcciones, se volvieron a solucionar y se mandaron de vuelta. Pero no estábamos en registro, no estábamos en el número. Esta gente miró que no estábamos en número y que no habíamos hecho absolutamente nada. Yo no te voy a negar a vos que a lo mejor nos trabamos 4 o 5 semanas. Y Ollarvide sabía todo el proceso. Sabía todo el proceso, hubo reunión conmigo. No es que esté mintiendo Ollarvide, pero bueno, ¿viste? Es fácil hablar. Hay que estar ahí y vos estás sentado en una silla eléctrica. La elegiste vos, ¿eh? No es que a uno lo pusieron en la silla eléctrica, pero fue así. Ahora está todo mandado y si se entran ellos, van a decir que no mandé nada, van a decir que no mandé nada porque no tengo el registro. Ahora están analizando los 5 expedientes y si aprueban los 5 expedientes, recién me van a dar el registro para comenzar a firmar un contrato de 100 millones de pesos, que es muy importante para el parque industrial. Y uno de los latiguillos que se escucha por parte de la oposición, cuando saltan cuestiones como esta y otras, es que no sabemos qué le dicen al intendente, o el intendente está muy solo. Mirá, yo te voy a contestar. ¿Está solo el intendente? Da. Acá estoy con vos. Te lo veo acompañado acá, pero digo, políticamente. ¿Cómo puedo estar solo si yo he inaugurado el Centro de Salud Palermo? Yo voy y lo miro una vez cada 10 días, cada 15 días. Inaugurado el Centro de Salud Belgrano. Estamos por inaugurar a fin de mes el Centro de Salud de Villa Italia Norte. Estamos ampliando el laboratorio. Estamos reformando totalmente lo que es la unidad de terapia intensiva intermedia en el hospital. Hemos licitado 40 cuadras de cordón cuneta. Hemos licitado más de 20 cuadras de asfalto y ahora se abre, creo que el 27, 11 cuadras más. El 27 se abre también la ampliación del teatro, de la escuela de teatro. Acabamos de avanzar sobre la escuela de talento, que no es para que salga Leloir o para que salga Jusa, y está claro, sino para que aprendan la parte digital en forma rápida. Yo visito el parque industrial. Ayer estuve en la DINA, la verdad que quedé impresionado con el avance, con el trabajo y con la ampliación que está haciendo y con la comercialización que está haciendo, con la cantidad de empleados. Bueno, y también otros del parque industrial. Y uno que fui a verlo, tiene todas máquinas importadas, excelente, tiene trabajo hasta el 2023, trabaja en esa parte con melanina y hace, por supuesto, te cuento, todo, tomó los 1.600 estaciones de YPF en la parte de creo que es el restaurante, las comidas, los shops. Tomó Shell y tomó Action, ¿no es cierto? Vos ponés la melanina, sería bueno que lo fueran a ver, ponés la melanina en un aparato, agarrás lo digital, lo programás y el aparato va por todos lados. Vos te acercás a los aparatos y se para todo el sistema. No podés llegar a más de un metro. Bueno, necesitas 5 personas para que manejen la parte digital. Y en eso es lo que pensamos nosotros y para darle un curso de 2, de 3 o 4 meses, un curso para administración, un curso para un restaurante. Hoy se maneja todo, hay gente que no llega a conseguir el trabajo por no tener un manejo de internet, un manejo tecnológico. Eso no lo puedo hacer yo solo, no estoy, ¿cómo te puedo decir? No estoy solo. Todo esto el quién me hace lo que es el parque industrial, quién me hace lo que es lo que acabamos de hablar de transporte. Anoche repartimos, ayer cedimos como corresponde los 40 lotes que nos habíamos comprometido en vela. ¿Qué hay que hacer? Cordón cuneta, iluminación, hay que hacer gas y hay que hacer agua. No puedo hacer cloaca porque no tengo cloaca, porque todo lo hicimos con Daniel Scioli, la cloaca, y desapareció la empresa. Está el pozo, y se le entregó 400 y pico mil pesos yo de la mano al gerente de la empresa, todo firmado para empezar la obra. Todo eso no lo hago solo, te das cuenta. Hay muchas cosas. ¿Quién hace, quién charla con las paritarias, con el gremio? ¿Quién hace la contenización? ¿Dónde van los contenedores? ¿Dónde van los contenedores? Todo esto no lo hago yo solo. No sé lo que están buscando, ¿viste? Que a lo mejor no estemos en una foto 5 o 6. Pero no, bueno, son momentos de transición que buscan en forma negativa, de a través de algún periodismo y a través de ellos decir que yo que estoy desnudo. ¿Quieren crear discordia, intendente, pensando en las elecciones del año que viene, más allá que usted se presente o no? ¿Usted lo ve por ese lado también? ¿Que ya empezaron a jugar? Ya, yo no analizo la posición. Yo te digo que nosotros estamos en un momento difícil del país, en un momento que la gente está mal. Tenemos que jugar todo en positivo. Yo pienso muy distinto que las personas que hablamos acá. Pero trabajo en positivo. Si me acompañan ellos para conseguir una obra para Tandil, aplaudo. No tengo ningún problema de sacarme una foto con ellos, no tengo ningún problema de hablar con ellos. Acá estamos, viste, transitando un momento muy difícil que por ahí puede explotar, Dios quiera que no. Tenés hambre, tenés mucha dificultad. Estás viviendo en una ciudad que es una burbuja, una ciudad que tiene una economía diversificada, una ciudad que tiene una buena sociedad, una sociedad que tiene muchos emprendedores, muchos emprendedores. Vos ves toda la cantidad de gastronomía. Se va a hacer famoso Tandil por la gastronomía. Todos los días está abriendo algo nuevo, y aparte de abrir algo nuevo, está muy bien puesto. Y aparte vos, viernes, sábado y domingo, no encontrás lugar. ¿Viste? El turismo ha avanzado muchísimo. Ahora se va a inaugurar Globan. ¿Viste? O sea, es uno de los unicornios más importantes del país y cotiza en la bolsa de Nueva York. Se ha empezado a construir. ¿Le han dado fecha de inauguración? Estamos a final. Ayer sacaron todo el chaperío. Uno pasa por ahí, se puede caminar tranquilo por las baldosas y puede observar. Te cuento, se ha empezado a hacer el parque eólico por 150 millones de dólares, 150 millones de dólares en la Numancia. En la Numancia. Nosotros vivimos en una gran ciudad. Te diría que nosotros tenemos el 4% de desempleo. Eso lo da la provincia. Posiblemente haya gente que no esté buscando trabajo porque tiene planes sociales. Pero la gente que está buscando trabajo es el 4% de la población. No son números del UNGI, no son números comunales, son números de la provincia. ¿Te das cuenta? En Tandil hay una construcción, ustedes las ven, una cantidad enorme, y faltan obreros para trabajar. Tenés edificios horizontales, casas individuales, en los barrios, nosotros trabajando con obras de infraestructura a nivel municipal. Los corralones se mueven. Lo que pasa es que en este momento puede estar de transición porque no hay valores, no hay precios y no te quieren vender. Intendente, y el periodismo está trabajando bien, ustedes están trabajando bien, tienen muchos anunciantes, así que eso está. Sí, nosotros hemos, escúchame, hemos licitado 10 millones de pesos de agua, hemos licitado gas. Yo veía el otro día el cartel de Esmata, está licitado Esmata para el gas de Esmata. Hemos licitado gas de vela, estamos licitando posiblemente esta semana 24 casas, 24 casas. Yo vengo pidiendo más de 100 con el gobierno de María Eugenia y ahora me dieron 24 casas. Y te lo hablo así despacito para que interprete. A Maipú, con 10.000 habitantes, le dieron 77. A Tapalqué, te lo voy diciendo más despacito, con 15.000 habitantes, le dieron 100. Esto es lo que hay que cambiar. Tienen que darte casas por densidad poblacional, por necesidad. 24 casas me dieron. Y protesté, me dijeron, Miguelito, después te vamos a dar más. Hasta Miguelito me dijeron. Hay una confianza ahí. O sea, hay muchas cosas que no son, que vos no... Hay que seguir para adelante y mirar en positivo. Deme las 24 casas, las vamos a licitar, las vamos a hacer, por lo menos vamos a solucionar 24, que pudiéramos haber hecho más casas. Siempre pedí casa, siempre pedí casa. Siempre me pegan porque no tengo casa. ¿Qué querés que te diga? Vos no tenés autonomía. A vos te bajan la plata para decir, es para esto. ¿Por qué? Si vos, para colmo, te dicen, ¿cuál es la propuesta electoral que usted tiene para gobernar Tandil? Vos decís la propuesta electoral y después la manejás según cómo quiere manejar el gobernador o manejar el equipo de ellos. No sé para qué haces la presupuesta, para qué haces tu proyecto. Ahora también hemos consolidado con un contrato, un convenio con privado y público, o sea, privado y estatal, que lo vamos a empezar en Carrasco, donde vamos a tener 90 lotes para poder sortear el año que viene. Estamos haciendo pavimento, estamos haciendo cordón cuneta en Gardey. Se está trabajando bien, se está honestamente trabajando bien. Y todo esto que vos decís, que yo te nombro y que me olvido cosas, que estoy solo, bueno, la verdad que te diría que soy Mandrake el Mago para hacer todo esto, ¿no? Intendente, en su momento se habló de la creación de una agencia de control municipal. Sí. Bueno, la traigo porque los controles por ahí han sido el talón de Aquiles de su gestión, más en cuestiones de tránsito. Hoy es, la verdad que es muy peligroso ver cientos de motos por Avenida Lungui, por Avenida Perón, corridas por la policía, se juntan en 226 y 30, después van al parque, del parque al dique, ponen en riesgo a la población, ellos mismos, pibes de 14 años, arriba de las motos. ¿En qué quedó ese proyecto? No, ese plan está totalmente listo. Si me permitís, hay una falta de educación total, porque con teléfono celular, cuando vos vas para Lungui, se te corren para otro lado. Cuando vos para otro lado, se corren para la 30. Cuando vas al dique, se corren para el parque. Ese proyecto está totalmente hecho. Ese proyecto está hecho con 8 camionetas, con el nombramiento de 60 inspectores, con compramiento de alcoholímetro, de decibelímetro, pero... No hay presupuesto. No podés avanzar. Yo no puedo nombrar 60 personas en este momento. O sea, las paritarias en cualquier momento se pueden volver a abrir. ¿Cuánto sale una cama de terapia intensiva en el Hospital Ramón Santa Marina y que vos tengas la mala suerte de estar intubado? ¿Y un millón y pico? Por día. No, 80.000 pesos. ¿Cuánto sale sin respirador? 60.000 pesos. ¿Cuánto sale una cama de clínica sin medicación? Con enfermero, mucama, todo, 20.000 pesos. O sea, no podés, no sabés qué hacer, porque vos tampoco podés dejar de pagar los sueldos un mes. ¿Te das cuenta? El hospital tiene 3.000 millones de pesos de presupuesto y no te va a alcanzar. Te mienten cuando te dicen que aumentó el 5,8, 5,4, 5,2. En salud los aumentos son terribles. El Mirasolán, que es una ampolla que se da cuando vos tenés un entubamiento, o sea, estás con un aparato para que vos lo puedas tolerar y estás dormido, cuando empezó la pandemia valía 60 pesos, hoy vale 1000 y pico. Y le tenés que hacer una ampolla a la pobre persona que está internada cada 6 horas. Entonces están todas las carpetas hechas. El trabajo de Atilio es excelente. Está todo estudiado. Están los colores del uniforme. Están el escudito que van a hacer. ¿Trabajo 24 horas? Sí, sí, 24 horas. Está todo. Y te lo puedo hasta mostrar. Te lo puedo hasta mostrar en carpeta. ¿Qué hago? La gente también disminuye en pagar las tasas. ¿Cómo avanzo económicamente? Viste, vos podés, no podés seguir caminando de una forma que llegue al precipicio. No podés avanzar en forma permanente. Que es una necesidad, sí. Que la necesitamos, sí. Y que podemos estar a lo mejor un poco atrasados, sí. Pero que es una falta de educación total, sí. Yo cuando entré al gobierno había 30 semáforos. Ahora hay 150 semáforos. Y pasan en rojo. Intendente, la última, por lo menos de mi parte. Cuando se arrancó este año... Hubo varios de los propios, ¿no?, que mostraron su intención de sucederlo en el cargo, de ser candidato a intendente en el 2023. Hasta que usted públicamente, con nuestra compañera Beatriz Leonard, dijo: yo también, si estoy bien, quiero ser. Desde marzo a esta parte, esas voces, digamos, se acallaron, y por lo bajo, dice, bueno, es como que se han... alineado, encolumnado detrás de su figura. Eso ya está, digamos, definido, digamos, que usted va a ser el... No, no hay... No se candidato. Habla, no se habla de candidatura, te soy honesto. Nosotros somos un sector dentro del radicalismo. ¿Nadie del equipo lo ha hablado del tema? Algunos han hablado, pero en forma individual. Hay varios que estamos sentados en la mesa, ¿no es cierto?, de posibles candidatos. Bueno, le buscaremos la forma de definirlo, ¿no? Que va a haber interna, pero no está nada definido, ni en este momento no se está hablando, te soy honesto, no se está hablando. Hay muchos problemas más graves que elegir candidatos, todavía falta más de un año. Ayuda. Aunque yo opino que en las elecciones se adelanta. ¿Usted cree que por la coyuntura económica se pueden llegar a adelantar? Yo espero que Alberto Fernández llegue y que llegue lo mejor posible. Viste, pienso totalmente distinto, pero si llega lo mejor posible, el próximo, viste, va a tener más posibilidades de mejorar cosas. Y si llega bien, puede ser hasta reelecto. Me interesa la gente, el país, te das cuenta. Pero no veo un cambio de estructura que pueda hacer en el país, ¿viste? No veo. Entonces creo que va a haber un adelanto en las elecciones, ¿viste? No lo deseo, te aclaro, pero mi opinión es que la va a haber, cómo están las cosas, ¿no? Esperemos que se sienten tanto el oficialismo como la oposición, dejen de lado mucha hipocresía, mucho egoísmo de los dos lados, ¿viste? Y que estudien profundamente 5 temas, que es educación, que es seguridad, que es salud, que es economía y que es trabajo, y que se comprometan un plan a 20 años, te das cuenta, y que lo cumpla el color político que asuma, porque estamos todos en el medio de nosotros. Te repito, Tandil es una burbuja, pero el resto no es una burbuja. En el resto te matan por una cuchara, vos lo ves todos los días, así que es fundamental, ¿viste?, que junten a los empresarios, que junten a los sindicalistas, que junten a los rectores de la universidad, ¿viste?, que no puede haber las peleas internas que hay. Vos no podés tener un presidente que no se hable con un vicepresidente. Aparte, yo te diría que espero que no engorden, pero tendrían que almorzar 3 o 4 veces por semana juntos, solo, fijarse, ¿viste? Porque las peleas de ellos destruyen abajo, y abajo, ¿quién está? Nosotros. Intendente, hace un par de días hay un reclamo por parte de los docentes de las escuelas municipales. ¿Ha reunido, ha charlado, va a charlar con ellos para tratar de llegar a un entendimiento? Mira, vamos a charlar con todo el mundo. El problema es que nosotros salimos de una paritaria que hemos dado el 20% y ahora volvemos a dar el 20% en agosto, y después va a haber un bono y después va a haber otro aumento. Indudablemente el problema es superior a nosotros, a nadie le alcanza. Y vos, si vas aumentando por sectores, te piden todo. ¿Y yo qué tengo que hacer? Decir, señores, elevo un aumento de tasas para que me pague toda la población. El problema es la inflación. Todo el mundo tiene razón, todo el mundo no llega a fin de mes, pero las tasas yo las puse en diciembre. ¿Te das cuenta? Claro. Este es el problema. No, seguiremos dialogando, charlando, encontrando la vuelta, pero están todos iguales. En cualquier área está igual. ¿Y cómo haces para aumentarla? Todo. Vos cerraste la paritaria. Y ya la paritaria, viste, se queda, se agota, pero sí. Vos tenés las tasas y lo que te entra a vos está fijado de diciembre. Es un cuello de botella que hay que superarlo entre todos, charlando, viste. Pero el problema es superior, viste, porque si este mes va a cerrar cerca de 6 y se habla que en julio puede estar arriba de 7, con la inflación a la pobre gente no le alcanza. Y si vos arreglas con la maestra jardinera, te vas a economía, te va inspección, te va en salud, te va obras públicas, te va parque y paseo, porque no es, o sea, ¿cómo haces el manejo? Por eso te digo que es momento de estar enfrascado en todo eso, y a veces no tan apurado en candidatura. Tandil ya nos conoce a todos, y te diría que ya debe saber el voto cada uno que quiere votar. Porque te repito, hasta parte de que vos haces un proyecto de gobierno de Tandil, después dependés, porque no estamos en un país federal, digamos la verdad, estás en un país unitario. Yo viajé 8 horas, ¿viste? 8 horas. Te voy a decir una palabra linda así, de cola, sentado, para hacer una firma. Ya eso tiene que ser todo hasta por internet. Y que las fotos, si querés, te las saquen por internet. ¿Viste? O sea, tenés que modernizar el Estado, porque todo eso es plata. Yo no pagué el gasoil, ¿viste? Y yo salí el domingo a la tardecita, porque no iba a salir a las 5 de la mañana con neblina. O sea, el hotel no lo pagué yo, lo pagaste vos. Claro. ¿Te das cuenta? No gastamos más que eso. Pero, viste, con un internet o con un de otra manera, estamos en otro siglo, lo tenemos que hacer. Intendente, muchas gracias por la visita. Muchas gracias a vos. Veo que una buena semana. Mi responsable actual de prensa acaba de llegar, así que cayó 8:30. Estaba atrás. Llegó 2 minutos después de usted. Dos minutos y medio. Muy cómodo y abierto a todas las preguntas, pero trabajemos en positivo. Que yo sea parecido a Rogelio, no. Que yo sea ni parecido a Méndez, no. Pero todos trabajemos en positivo, porque la gente, con tirar cosas así, lo único que creas en un país de malestar, más malestar. Gracias, intendente.